Amar a alguien con más intenso amor y hoy guiar a que errante va. Orar con noble pensamiento a Dios y un dulce sonreír hasta el atardecer. Es mi deber buscar verdad cual ciego busca luz, hacer mejor desde el amanecer, cuidar mi corazón para Jesús y a su divino. Luego al comparecer ante el allí, cuando acabada aquí mi obra esté, le rendiré homenaje a sus pies dentro de la ciudad donde